Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la ficción. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, abajo los muros de la ficción. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, saludos a todos. Iniciamos con este su noticiero Noticias de Abajo ML en este viernes 5 de mayo de 2017. Es el cóctel informativo de esta ocasión. Tenemos como columna mañanera a 11 años de la digna resistencia de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues se realizan actividades para recordar este Mayo Rojo. Hace 11 años, pues Peña Nieto embestía en contra de los compañeros de Atenco, dándose a conocer ante el mundo como lo que ha sido durante estos años. Y bueno, en esta columna estaremos dando a conocer el comunicado de los compañeros del Frente de Pueblos y algunas notas de los medios libres. En su sección Rompiendo Fronteras, desde Turquía, más de 200 detenidos y un muerto tras manifestación del 1 de mayo en las calles de Ankara, ya en Turquía. Desde Bolivia, polémica reforma coloca nuevamente el debate del aborto sobre la mesa. Esto a través de Ruptura Colectiva. Desde Francia, la batalla de Francia, el odio a la República, a través de rebelión.org. Desde Honduras, el COPIN denuncia la reiterada voluntad del Estado hondureño de llevar a la impunidad el caso de nuestra hermana Berta Cáceres Flores. Esto a través de Caos en la Red. En su sección de Noticias Nacionales, desde el ombligo del monstruo, desde Oaxaca, la Ullaga, Oaxaca contra el despojo minero. Estaremos informando a través de los compañeros de Somos el Medio sobre lo que sucede ahí en el estado de Oaxaca. Desde Chiapas, hace algunas horas, donde se ha dado una fuerte represión en contra de normalistas, pues igual suceden otras cosas. Estaremos dando esta noticia de Regeneración Radio sobre el pueblo maya Quechí en Guatemala, igual resistiendo a la hidroeléctrica Santa Rita. Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y contra la Represión a 7 años del asesinato impune de nuestros compañeros Betty Cariño y Giri Yacola. Esto a través de los compas de Radio Zapote. También en sus noticias nacionales, Comité para la Protección de los Periodistas sentencia al gobierno mexicano, quien ha fallado. Esto a través del sitio de Democracy Now. También damos a conocer esta nota donde la Procuraduría General de Justicia retiene a defensora de derechos humanos, quien es integrante del COFADEM, esta organización de familiares de desaparecidos. Esto a través de Surco Informativo. También les queremos dar a conocer esta nota publicada por compañeros del estado de Hidalgo de Ocupa Radio, en donde exigen justicia por la violación sexual de un menor en las instalaciones del Club Deportivo Pachuca. Y estas todas las noticias nacionales. Y como columna caminera tenemos pues aquí algunas notas, y si se puede, pues la participación de una compañera al respecto de pues lo que ha sucedido en las últimas horas, en donde se encontró el cuerpo de una chica y en las instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria, pues han sido un conjunto de reacciones diversas por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, quienes pues de manera criminalizante han dado a conocer ahí información respecto a este feminicidio sucedido en Ciudad Universitaria. Bueno, esto es todo el menú informativo de este día. Comenzamos con Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos a este Noticias de Abajo ML de 5 de mayo de 2017. Y empezamos con nuestra primer columna, que es la columna mañanera, donde compartiremos lo que aconteció el día 4 de mayo, ayer, acá en la ciudad Monstruo y en Atenco, porque se conmemoraron 11 años de digna resistencia por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Vamos a compartirles una nota que recogemos del portal Somos el Medio, y posteriormente a leer fragmentos del comunicado que los compañeros y las compañeras del Frente comparten desde su blog. Al cumplirse 11 años de los hechos de represión que sufrieron los habitantes de la comunidad de Atenco bajo el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, colectivos solidarios, normalistas, familiares de los 43 y organizaciones sociales marcharon esta tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo para conmemorar con una nueva jornada de lucha en defensa de sus comunidades, territorios y en contra de la represión, despojo y tortura sexual. Bajo una nutrida lluvia, los manifestantes avanzaron por Avenida Reforma, denunciaron desvío de recursos públicos y grandes afectaciones ambientales por el proyecto de muerte que significa la construcción del nuevo aeropuerto. Exigieron castigo a los responsables frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, justicia y verdad para los padres y madres de Ayotzinapa, uniéndose a una sola voz durante el pase de lista recordando a los 43. Más tarde, recibieron palabras solidarias de los integrantes del plantón de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Agradeciendo de corazón, respondió Ignacio del Valle. Al mediodía, integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra recordaron mediante una ofrenda a Alexis Benumea Ramírez, joven asesinado cuando llegó a solidarizarse con los pobladores que están siendo reprimidos, justo en el camellón del entronque de la carretera federal Texcoco-Lechería y la entrada a su pueblo, donde el 4 de mayo de 2006 el estudiante cayó herido por un proyectil lanzado por los policías. Respecto a las mujeres sobrevivientes de Atenco, esperan la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que recurrieron al no encontrar en México verdad y justicia. Impulsoras de la campaña Rompiendo el Silencio para denunciar la tortura sexual recordaron que no solo es Peña Nieto quien incluso en campaña presidencial reconoció su responsabilidad por los hechos de represión, sino toda una gama de funcionarios y exfuncionarios que siguen activos, entre ellos Eduardo Medina Mora, ex responsable de la PFP y hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las mujeres de Atenco esperan ser citadas a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el segundo semestre de este año y tener una sentencia contra México en el 2018. El año pasado se informó que 14 exagentes de seguridad estatal están detenidos y están siendo procesados. Hay 14 órdenes de aprehensión por omisión en tanto que 21 médicos legistas y un agente del MP están siendo procesados por encubrimiento. No hay ningún policía federal procesado, ni mucho menos la cadena de mando. Pues esta es la relatoría de lo que sucedió durante la marcha el día de ayer, 4 de mayo, donde se conmemoró la resistencia de Atenco y se recordó también los hechos de violencia y represión que el actual presidente Enrique Peña Nieto desplegó en coadyuvancia con el aquel entonces presidente Vicente Fox en contra de los pobladores que resisten, porque siguen resistiendo, el embate de despojo por el proyecto aeropuertario de este gobierno, que ha sido lanzado ya mediáticamente como una de las construcciones más amplias en todo el sexenio, junto con digamos con los diferentes proyectos como lo es el tren interurbano México-Querétaro o el tren México-Toluca, y bueno, así la larga lista de construcciones que este personaje Enrique Peña Nieto ha encabezado para despojar territorios. En el caso de Toluca, pues están los compañeros de Xochicuautla. En los otros casos, pues seguramente habrá resistencia en contra de esta política de despojo. Vamos a compartir con ustedes un poco de los fragmentos, algunos fragmentos del comunicado de los compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se dio o se compartió a partir del día de ayer en su blog de noticias. Es el blog del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y vamos a regresar con ustedes para pues analizar un poquito qué es lo que ha pasado en estos 11 años. Comunicado a 11 años del Mayo Rojo en Atenco. Hace 11 años, siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ordenó la barbarie contra Atenco con el beneplácito de Vicente Fox y Nazario Gutiérrez. Los tres niveles de gobierno con sus filiaciones partidistas, PRI, PAN y PRD, haciendo honores al horror, desatando a más de 3.500 bestias uniformadas bajo el mando de Wilfrido Robledo, Madrid y Adelino Vargas Fosado, entre otros gendarmes desalmados que actuaron quirúrgicamente para desaparecer de la faz de la tierra al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Porque sólo así, pensaban los verdugos, podrían sembrar terror y muerte y asentar que luchar era el peor crimen que cualquiera puede cometer en un país donde solo un puñado de mafiosos gobernantes, amantes del poder y del dinero, deben seguir gozando con tan generosa impunidad. Diseñaron con saña hasta el último detalle: disparar a quemarropa, tomar a las mujeres como botín de guerra, violarlas y torturarlas, saquear, allanar las casas y las almas, dejar el rastro de terror y la pesadilla, agarrar todo aquel o aquella que pareciera tener dignidad para llevarlos a los calabozos, expulsar del país a los que parecieran extranjeros, no por su nacionalidad, sino por ser partidarios de la solidaridad y la vida, perseguir cuales perros rabiosos todo lo que se pudiera, renacer desde algún sitio, desde alguna trinchera y rematar con condenas carcelarias infames que solo se pudieran pagar con la vida. Todo esto y más para dar castigo ejemplar, para vengarse, para someter a la dignidad. Definitivamente, el 3 y 4 de mayo de 2006, en México, se abrían las puertas para escalar la represión y la criminalización a niveles que no se pensaban. Había quedado en el pasado. Atenco ensangrentado fue su trofeo, y para mantenerlo en alto debía seguir jalando el gatillo y poner en la mira a esos que pudieran contagiar su tan peligrosa dignidad. Entonces las bestias se fueron contra todo y contra todos. La represión del Estado en su conjunto ha sido quizás su obra más democrática, porque no hay pueblo, ni gremio, ni barrio, ni dignidad que luche y que esté a salvo de los golpes, los gases lacrimógenos, las balas asesinas, la desaparición forzada, las venganzas políticas y cada ignominia que ahora mismo ocurre y trata de ocultar con sus serviles medios de desinformación. Así llegamos a estos días después de 11 años con el peso de casi un siglo de impunidad priista. La criminalización es legal. Ahí tenemos la ley Erubiel en la mismísima cuna de la corrupción priista que es el Estado de México. La impunidad y las ovaciones son para quien robe más, para quien desaparezca y asesine. Lo mismo a estudiantes que a periodistas y mujeres. entre más Duartes aborrecibles pero libres, entre más Peña Nieto sin castigo, más se va a coronar la vileza en un país que sobrevive y sin embargo, con la fuerza que le queda, reclama a sus mujeres y hombres, a sus jóvenes y niños, para que nos levantemos las veces que sean necesarias. Porque esta es la única vida que tenemos y somos responsables de la brecha que hemos de dejar para los que vienen detrás. Y bueno, estas son las palabras de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien a 11 años de el asesinato y la cárcel para varios de ellos, pues han logrado resistir y pues se encuentran dando una nueva batalla ahora ya con el aeropuerto en plena obra. Pues los compañeros no dejan de denunciar las arbitrariedades que se están cometiendo y el ecocidio que sucede en estas tierras del lago de Texcoco. Pues podemos recordar o podemos hacer un pequeño recuento. 11 años después, el que era gobernador de ese estado, el Estado de México, ahora es el actual presidente, que es Enrique Peña Nieto, el quien era el director de la Policía Federal, ahora es está dentro de, lo, de la organización de la Suprema Corte de Justicia. Vicente Fox es expresidente y recibe pues un sueldo por sus servicios prestados durante su sexenio. Por decir algunos personajes, el aeropuerto se está construyendo. El proyecto no paró, no se detuvo, sino al contrario, ahora es uno de los proyectos de construcción que el Estado mexicano pues presume a nivel internacional, con todas las implicaciones que eso tiene. No hay hasta el momento ningún detenido por los hechos. Hay procesados, pero el hecho de que estén en proceso no significa que ya hayan sido pues nombrados o se les haya encontrado la culpabilidad. Pero son mandos o son policías estatales, médicos legistas y MPs. No hay policías federales, no hay jueces, no hay funcionarios de medio rango, mucho menos funcionarios de alto rango. Y así la situación jurídica en ese sentido. En el sentido político, bueno, Atenco sigue siendo golpeado por el Estado. Ahora, a partir de que se empezó la construcción del aeropuerto, se ha estado generando toda una política de división en el interior de la comunidad, de los planteamientos y de las asambleas comunales y ejidales. Y no es el único pueblo, también los pueblos aledaños, Atenco, aledaños al aeropuerto han estado sufriendo represiones, no solamente físicas, en el sentido de que han llegado personas a agredirlos cuando están en asambleas, sino también amenazas de muerte, disparos. Entonces, podemos decir que si bien los compañeros y compañeras del frente, cuando hicieron esta resistencia, que marcó que fue un punto nodal para la resistencia en general del país, han podido sobrevivir al embate del Estado, pues no ha sido no ha habido un acorpamiento social y muy por el contrario el Estado sigue pugnando por establecer sus políticas en contra de todos y todas. Así han pasado estos 11 años, no han parado las desapariciones, el ejército mexicano no ha salido de las calles, las policías siguen con altos niveles de corrupción, el narcotráfico sigue penetrando en todas las gamas, en todos los tejidos sociales, se ha diversificado y ahora no solamente es narcotráfico, es trata de personas, tráfico de órganos, feminicidios, violencia de género. Podemos decir que en estos 11 años después de la resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la represión, se ha agudizado, se ha naturalizado la violencia en un contexto nacional, en el tejido social, ahora es natural ver en los periódicos, en las noticias, y se ha cooptado el discurso de la seguridad social, ¿no? Ahora se habla de que lo que se necesita es seguridad después de 11 años de violencia, pero esa seguridad no va a venir del Estado, ni mucho menos de,

vida una eternidad. Ser felices ahora, contigo no quiero más que vivir cada momento, cada instante, como si fueras del presente. Humanidad, estar contigo para mí es humanidad. Humanidad, es un presente que me acuerda de humanidad. Humanidad, vivir cada momento en simple humanidad. Humanidad, que soy parte del todo y de esta humanidad. Humanidad. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y comenzamos con las noticias internacionales en esta su sección Rompiendo Fronteras. Y pues queremos comentar lo que sucedió allá en Turquía en esta Día de los Trabajadores, de la lucha de los trabajadores a nivel internacional. Este primero de mayo allá en Turquía, pues más de 200 manifestantes fueron detenidos y hubo un muerto tras represión por la policía turca en Estambul al intentar ingresar en la Taksim Square, al centro de la ciudad. Un contingente formado por sindicatos democráticos, el Partido de Liberación del Pueblo, agrupaciones anarquistas y el pueblo en general fue recibido en el barrio de Mesidi Yekoy a toletazos con gases lacrimógenos y balas de goma por uniformados y policías infiltrados en la marcha para impedir su avance hacia la emblemática plaza al grito de la consigna "Libertad para el pueblo, no queremos dictadura". La plaza Taksim Square se encuentra custodiada por vallas metálicas y acordonada desde hace 3 años seguidos para impedir actos vandálicos, según un informe del gobierno. Un manifestante de 57 años fue arrollado por una tanqueta de cañón de agua, perdiendo la vida al instante. Y bueno, los invitamos a ver esta galería fotográfica en el sitio de Ruptura Colectiva de lo que sucedió allá en Turquía, en donde pues arremeten con violencia en contra de los manifestantes, entre ellos pues muchos quienes estuvieron hace 3 años allí en la plaza Taksim, tomando pues la plaza por varias semanas en este movimiento en donde pues se reclamaba libertades democráticas ante el gobierno de Turquía. Y bueno, pues vamos a más noticias internacionales en su sección Rompiendo Fronteras. Continuando con las notas de la columna Rompiendo Fronteras, vamos a compartir algo desde Bolivia que se titula "Polémica reforma coloca nuevamente el debate del aborto sobre la mesa". Esto desde el portal Resumen Latinoamericano. En medio de un escenario marcado por conflictos sociales, la propuesta legislativa de asambleístas oficialistas que posibilitaría despenalizar el aborto en algunos casos más de los ya existentes en el Código Penal, dio lugar a la confrontación de posiciones desde diferentes actores de la sociedad. El aborto en tiempos de Eva. Cambios legales. De Evo. Cambios legales. Después de 11 años de gobierno plurinacional de Evo Morales, soplan sorpresivamente nuevos vientos en el cambio del aborto. A pesar de las permanentes protestas de grupos feministas, el silencio gubernamental durante estos años había permitido la continuidad de un código de sistema penal boliviano que data de 1973 y que penaliza el aborto hasta con 6 años de cárcel. Más allá del control de las iglesias y sus pastores, apareció la tutela del Estado plurinacional. El código vigente solo en algunos casos establece que un aborto es impune en caso de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y si hubiese sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si ese peligro no podía ser evitado por otros medios. En la práctica, la penalización del aborto muy poco se aplica. Son contados los casos de mujeres encarceladas en Bolivia por este hecho. De la misma forma, en la práctica son pocas las mujeres que pueden acceder al aborto impune. establecido para casos excepcionales por las trabas burocráticas y judiciales. Y finalmente, el costo de la clandestinidad recae evidentemente sobre las mujeres más pobres, mientras las mujeres de clase media y alta acuden a clínicas privadas. Este mes de marzo del 2017, mujeres asambleístas del Partido Oficialista plantearon incorporar al nuevo proyecto de ley el Código de Sistema Penal Boliviano, un solo artículo que hace referencia al delito del aborto. En la nueva formulación se agrega otra causa de autorizar el aborto durante las primeras 8 semanas de gravidez por única vez a las mujeres que se encuentren en situación de calle o pobreza extrema, no cuenten con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, sean madres de 3 o más hijos o hijas y no cuenten con recursos suficientes para su manutención, si fuesen estudiantes, en cualquier etapa de gestación cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando la embarazada sea niña o adolescente. Es decir, el nuevo Código Penal da algunas concesiones a las mujeres en el estado de extrema pobreza, mientras no perdona a las demás pobres, mujeres de la clase media o las mujeres ricas. Además, establece una autorización durante las primeras 8 semanas de gravedad por única vez, cuando en los 74 países del mundo donde se ha legalizado el aborto se toma como momento crítico las 12 semanas de embarazo para aplicar el aborto, mientras muchas mujeres ricas o pobres, jóvenes o mayores, llegan a abortar más de una vez, no porque les gusta, sino, como insinúan algunos sectores conservadores, por mil y un razones que resultaría una larga explicación. Entonces, a pesar de ciertos avances, seguimos con un esquema punitivo, con una despenalización a medias, que daría lugar a muchas interpretaciones injustas y nuevas prácticas de control sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, evidentemente estos cambios legislativos que se quieren hacer para despenalizar en algunos casos el aborto allá en Bolivia, pues más bien lo que intenta es una regularización más profunda y más penetrante del cuerpo de las mujeres y el derecho que tienen a decidir sobre su sexualidad y su maternidad. Eso, bueno, contraviene con las prácticas de construcción que de alguna manera se han estado intentando hacer en ese país de Latinoamérica. Vámonos a otra nota desde Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues continuamos con las noticias internacionales. En esta ocasión pues queremos retomar esta nota del sitio de Rebelión, la batalla de Francia, el odio a la República. Es una nota de Manolo Monero y Héctor Illueca. Nunca he creído que amar a la patria impidiera amar a sus hijos. Tampoco comprendo que el internacionalismo del espíritu o de las clases sea irreconocible con el culto de la patria. O más bien, cuando interrogo mi conciencia me doy perfecta cuenta de que esta antinomia no existe. Pobre corazón el que se prohíbe albergar más de una ternura. Se trata de esto, de odio, de un odio viejo y antiguo que se acentúa con los años y que hoy parece hacerse irreversible. El odio es a la anomalía francesa, a la singularidad francesa, a su específica relación entre Estado y sociedad, y sobre todo al republicanismo, a unos valores basados en la igualdad, la libertad y los derechos de ciudadanía. ¿Por qué? Las élites francesas y las élites dominantes en la Unión Europea llevan años intentando liquidar un específico modo de ser, de estar y de organizarse del pueblo francés. Molesta específicamente el tamaño y dimensión del Estado, los mecanismos de regulación del mercado y los derechos laborales conquistados. Molesta la rebeldía subyacente, la capacidad de resistencia que se le supone a un pueblo al que se teme y al que se desprecia. Molesta la Francia surgida de la resistencia, la Francia de los días gloriosos y de las conquistas del estado de bienestar. Molesta la república. No se trata de idealizar el pasado. Todo lo anterior, lo sabemos sobradamente, ha sido erosionado, disminuido, limitado, pero sigue vivo y basta movilizarlo con honestidad para que se organice y se convierta en una opción política real. Jean-Luc Mélenchon es el ejemplo de lo que acabamos de decir. Si se nos permite, Marine Le Pen es también un reflejo de esto. No hay que confundir las causas con los efectos. Las élites dominantes llevan años intentando imponer un nuevo régimen político contra la Francia republicana. Llevan años criticando la burocratización, el conservadurismo de la sociedad, los excesos de la democracia, la baja competitividad y sobre todo la dotación de derechos y libertades conseguidos por las clases trabajadoras. El combate ha sido y es durísimo. Tanto la derecha como la izquierda socialdemócrata lo han intentado una y otra vez y no han podido lograrlo. Fracasaron en su empeño de hacer irreversible el neoliberalismo. Ya no es posible ocultar que la clase política francesa es contraria a su pueblo, a los deseos mayoritarios, a las aspiraciones de las personas comunes y corrientes que reclaman más república, más Estado, más seguridad social, más derechos laborales y sindicales, defensa de la soberanía popular y la independencia nacional. Nada nuevo, por lo demás, son las bases de un control social que funda y organiza una república. A estos derechos conquistados se les califica hoy de frenos al progreso, de incapacidad para adaptarse a la modernidad, a la globalización, a la Unión Europea hegemonizada por Alemania. Es lo que los medios, con sugerente unanimidad, llaman la Francia conservadora, la Francia atrasada, una Francia profunda convertida en una anomalía de la Europa neoliberal, abierta al mundo y dominada con mano de hierro por la Gran Alemania. Definitivamente el gobierno de Hollande se ha superado a sí mismo, ha destrozado al Partido Socialista y ha engendrado a un político como Macron, que viene a poner fin al régimen republicano tal como se ha conocido hasta el presente. Bueno, está esta nota de opinión respecto a lo que ha sucedido en Francia en las últimas días, en donde pues se han visto protestas otra vez de jóvenes inmigrantes ahí en los barrios franceses, y pues los invitamos a conocer esta nota ahí en el sitio de rebelión.org. Y vámonos con más noticias internacionales. Ya para terminar esta sección de Rompiendo Fronteras, vamos a compartir una nota desde Causa en la Red que recogemos acerca del caso de Berta Cáceres, que sigue vivo y sigue presente, porque es un crimen que a la fecha no se ha esclarecido jurídicamente, porque se sabe que quién perpetró el asesinato de la compañera Berta en términos políticos. El COPIN denuncia la reiterada voluntad del Estado hondureño de llevar a la impunidad el caso de nuestra hermana Berta Cáceres Flores. Existe un claro interés de las autoridades de Honduras de no esclarecer los hechos y los actores detrás del asesinato de nuestra compañera. Las acciones del día de hoy, en las cuales se pretendía realizar una audiencia preliminar sin que nuestros abogados tuvieran acceso a la información necesaria y que por derecho y debido proceso deben tener, es muestra de ello. Es preocupante de que, a pesar de la presencia de entes diplomáticos y organizaciones nacionales e internacionales observadoras de derechos humanos, el Ministerio Público siga realizando actuaciones de violación a los derechos de las víctimas, por lo cual ha sido señalado en múltiples ocasiones. Esto es clara muestra de la situación de impunidad y falta de Estado de Derecho en Honduras. Estas actuaciones demuestran que no hay ningún interés de encontrar a los autores intelectuales del asesinato, y esto claramente supone la complicidad del Estado y la jueza que lleva el caso con quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres, lo que se suma a una larga lista de problemas, irregularidades y negligencias con las que el MP lleva el caso. 1. Falta de indagación en el primer término de la línea de investigación relacionada al trabajo organizativo de Berta Cáceres. 2. El interés de tergiversar en primera instancia el asesinato. 3. Los intentos de involucrar de manera inescrupulosa a miembros del COPIN en el asesinato. La falta de investigación en líneas que conduzca a la detención de autores intelectuales. La negligencia en la investigación a la empresa DESA, evidentemente vinculada al asesinato por las amenazas de muerte con nuestra compañera y organización. El establecimiento ilegal e ilegítimo para las víctimas en la investigación. La ausencia de investigación e imputaciones minimizantes responsables hacia las personas actuantes detenidas. Los evidentes conflictos de interés entre las estructuras de investigación, el ejercicio hondureño y la empresa DESA. La ausencia de una necesaria perspectiva del pueblo indígena y de género en la investigación. La carencia absoluta de profesionalidad en la investigación en el cumplimiento de estándares básicos que quedó evidenciado con el robo del expediente. Con respecto a la situación del día de hoy, esta nota viene de, todavía de los últimos días de abril, informamos que debería realizarse en el juzgado de letras de la ciudad de Tegucigalpa la audiencia preliminar de 5 de los 8 imputados en el caso del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores. Esta audiencia finalmente fue suspendida a petición de la acusación privada que representa a Copini y a la familia de nuestra hermana, debido a que no fue entregada la documentación que sustenta las pruebas centrales de la acusación. A pesar de que la petición de acceso anticipado a dicha información se viene haciendo desde hace meses, esto no ha cumplido. Esta audiencia tenía el objetivo de formalizar los hechos, objeto de juicio, que de ir mal planeado no podría ser modificado hasta que haya sentencia. Por tanto, hacer una audiencia mediocre pone en peligro todo el proceso de búsqueda de justicia. La audiencia fue aplazada para el 24 de mayo próximo, para la cual estaremos convocando a la atención nacional e internacional sobre el desarrollo de la misma. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Izaleca, Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida. Justicia, libertad y digna, Berta vive, Copín sigue. Dado en la esperanza intibucada a los 19 del mes de abril del año 2017. Pues este es el comunicado que los compañeros y compañeras del Copín nos comparten y que el portal Caos en la Red retoma para visibilizarlo. Estaremos atentos a este caso, como lo hemos estado atentos y atentas desde que la compañera Berta Cáceres fue asesinada, porque es una muestra del estado de negligencia en cuestión de justicia y jurisprudencia que existe en Honduras, y Honduras es una muestra también del estado de pudrición que existe a nivel Latinoamérica con respecto a los poderes fácticos y al Estado. Y continuamos con las noticias internacionales. Esta nota la retomamos del sitio de Regeneración Radio, que por cierto, en un mensaje urgente, los compañeros avisan que han sido allanadas nuevamente el lugar en donde se encuentra el equipo de esta colectivo Regeneración Radio. Y pues denunciamos también este ataque en contra de los medios libres. Esta nota es publicada por los compañeros de Regeneración Radio, Pueblo Maya Quiché en Guatemala, resistiendo ante la hidroeléctrica Santa Rita. Es cierto, no queremos la presencia de personas extrañas ni de otros lugares. No queremos los ricos y los empresarios en nuestra comunidad. Sabemos que el lugar en donde vivimos es nuestro, y por eso lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo. ¿A dónde más vamos a vivir si los empresarios ocupan nuestras tierras? Tenemos que defender lo nuestro, principalmente la tierra y el agua. ¿A dónde encontraremos agua después si no la defendemos? Solo son mis palabras. Mujer Maya Quiché. La aldea de Monte Olivo es un lugar de naturaleza ancestral maya, donde las ceibas reinan la selva tropical. Sus raíces se hunden en el inframundo, conectándolo con el mundo terrenal, representado por el tronco de la ceiba, mientras las ramas simbolizan el mundo divino del eco, de los monos aulladores que retumban los montes y el arrullo de la lluvia durante la noche que se ilumina con el vaivén de las luciérnagas. La aldea de Monte Olivo está ubicada en Cobán, Alta Verapaz, uno de los 22 departamentos de Guatemala. Lo que hace majestuoso a este lugar es su gente de origen maya, Quiché, que aún conserva su lengua y parte de su cosmovisión. El sonido ancestral del caracol de mar convoca la palabra para tomar decisiones mediante la asamblea. A diario se observa a las mujeres que caminan dirección al río vistiendo su traje ancestral, su corte y su huipil. Mujeres cosechadoras de agua toman en sus tinajas agua del río Dolores, cuenca baja del Iqualay Chixoy, que da de beber a sus hijas e hijos. Lavan su ropa sobre una piedra mientras los niños juegan en el agua turquesa. Las jóvenes cepillan su cabello lacio al ritmo de las corrientes del río. En el otro extremo, los varones van a bañarse después de una jornada en la milpa. El maíz, el chile y el frijol constituyen los principales cultivos que se producen en la región Quiché, debido a su importancia económica y cultural. Tanto la siembra como su cosecha están asociadas con la práctica ritual. Además, en la aldea también tapizcan el cardamomo para su importación a Europa, traído por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual corrompió la agricultura tradicional, ya que nunca ha sido consumido por los habitantes. Así comenzó por toda Guatemala lo que se conoce como el estado finquero. La cuenca del río Ixbolay, afluente del río Chixoy, dentro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, se ha convertido en una región estratégica para la construcción de hidroeléctricas privadas. En el año 2008, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, junto con el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Guatemala, conceden la licencia para la construcción de la hidroeléctrica con el nombre Hidro Santa Rita, la cual pretende construir en el río Dolores la represa que tendría una capacidad de alrededor de 25.000 megavatios diarios, lo que coloca dentro de la categoría de medianas hidroeléctricas. En el año 2009 empieza a tener presencia la ONG Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, dirigida por Claudia Villagrán, quien durante el gobierno de Álvaro Colom, de 2008 a 2011, fungió como secretaria de Asuntos Agrarios. Así se empiezan a llevar a cabo los proyectos asistencialistas, es decir, estrategias de despojo como donación de tinacos, pilas, becas para estudiantes, escritorios y útiles escolares. Cuando la ONG ya se ha instalado, empieza a persuadir a las y los habitantes de la construcción de la hidroeléctrica en la zona con el discurso capitalista y colonial que beneficiará con un trabajo y desarrollo a la gente de las comunidades. A partir de 2010, las aldeas de Monte Olivo, Paso Concepción, Santaña 2, Amanecer, Chincahuini, Rubel, Yum, Santa Valeria, La Ceiba Norte, Eca Sauchí, Cantoloc, La Ceiba Dolores y Nuevo Porvenir, que tienen como único recurso hídrico el río Dolores, expresaron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica en su territorio a través de los consejos comunitarios de desarrollo y de asambleas comunitarias e intercomunitarias. Lograron plasmar en actas, las cuales fueron presentadas a la gobernación departamental sin que ésta diera una respuesta. Asimismo, solicitan al alcalde del municipio de aquel entonces, Leonel Chacón, y el gobernador una investigación acerca de los impactos de la empresa, además de la consulta verdadera a los pueblos, como lo dicta la Constitución Política de Guatemala en los artículos 66 y 68, o bien el propio convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Indígenas. El capitalismo voraz criminalizando a las comunidades indígenas. La Sociedad Hidroeléctrica Santa Rita es parte de un megaproyecto dirigido por la Compañía Energía Limpia de Guatemala, la cual pertenece al Grupo Finco de Guatemala. Además, el Fondo de Capital de Riesgo que apoya la construcción de la Central Hidroeléctrica de Santa Rita es el Latin Renewables Infrastructure Fund, Fondo Latino para la Infraestructura de las Energías Renovables, el fondo administrado por la firma Capital Patterns, dirigida por Juan Páez y Stephen Perlam, y basada y tiene su base en Nueva York. La Institución Alemana de Finanzas de Desarrollo, Finance Company, y el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes son inversores en el fondo. Este último declara que su compromiso con el fondo corresponde aproximadamente a $7 millones, mientras que la inversión de la CIF suma unos $15 millones. Después de que la empresa hidroeléctrica, a través de la ONG desde años anteriores, allana el terreno con proyectos asistencialistas y corrompe el tejido social de las aldeas que se alimentan de las venas del río, ahora sí dan el siguiente paso: contratan a otra empresa constructora para que inicie el trabajo, instalándose de manera irregular en terrenos de la finca denominada Jalaja, lugar a donde trasladan maquinaria pesada, contratan personal para trabajar en la construcción tanto dentro como fuera de las comunidades. 20 días después de que la empresa ingresara al territorio, se da pie al trabajo de dragado del río. Es en ese momento cuando 20 comunidades deciden realizar una asamblea. En consecuencia, las aldeas indígenas se manifiestan en el lugar donde están destruyendo el río. Luego de una serie de negociaciones entre las comunidades y la empresa, esta cede a la petición de las comunidades y se retira del lugar, llevándose consigo la maquinaria y el equipo de trabajo. Militarización, criminalización y muerte, estrategias de despojo. Como campaña de criminalización por parte del gobierno guatemalteco y de la empresa, en el mismo mes de febrero de 2012, la empresa hace la denuncia en el Ministerio Público. Así se emite la orden de captura desde la instancia penal del Cobán contra los líderes comunitarios Esteban Cal, José María Huitz, Ángel Tot, Mario Ya y Alfredo Tuil, quienes son acusados de plagio y secuestro, detención ilegal y robo agravado. en el marco en el que los líderes se encontraban participando en la marcha indígena campesina y popular, en el cual se tenía como consigna la exigencia de la retirada del ejército de Monte Olivo, a manera de control de las aldeas, comienza la militarización por parte del gobernador departamental de Cobán, Ronald Sierra. Él solicita al gobierno central instalar un destacamento militar en la comunidad Monte Olivo, siendo este el centro de la resistencia. El 7 y 8 de agosto en 2012 se inicia una asamblea con las comunidades en donde se elabora un memorial dirigido al alcalde municipal, en el que se solicita que la Dirección del Medio Ambiente revise el proyecto hidroeléctrico de Santa Rita y se emite un dictamen sobre los efectos de impacto que se tendría en el medio ambiente. Claudia Villagrán, directora del CEDER, en el mes de enero de 2013 llama a David Chen para mencionar el ingreso de la empresa mediante la mesa de diálogo, a la cual se niegan las asambleas comunitarias. En el marco de la visita del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el líder comunitario David Chen sufrió un intento de homicidio por Guillermo Pacay, sin obtener la vida de Chen ya que él no se encontraba en casa. Ante este acto grotesco, se asumió responsabilidad a la PDH, quien no ha dado respuesta. Y bueno, en el sitio de los compañeros de Regeneración Radio podemos encontrar esta nota con fotografías y algunos videos al respecto de la lucha que se ha dado ahí en Monte Olivo, en Guatemala, en contra de esta represa. Y vamos con las noticias internacionales. Pues bueno, vamos a dar inicio ahora con la sección Desde el Ombligo del Monstruo, esta sección donde tomamos notas nacionales, obviamente, y vamos a empezar con una nota desde el portal Somos el Medio que se llama La Ollaga, Oaxaca contra el despojo minero. No a la presa, no a la mina, sí a la vida. Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados como primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Esto es algo que dice Noam Chomsky. Santiago La Ollaga, Oaxaca. Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras, en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojo de la tierra y territorio. Uno de los aspectos fundamentales que se ha atraído a las transnacionales al estado de Oaxaca deriva de las zonas económicas especiales, C, las cuales se han planteado como el Banco Mundial y el Gobierno Federal como uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objeto de mejorar el bienestar de la población de las regiones. Acompañado de megaproyectos eólicos, minera a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras. No obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7.000 firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Oaxaca. Ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan. La comunidad de Santiago La Ollaga es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que han mantenido la defensa del manantial Ojo de Agua de la región ante la transacción, ante las transnacionales. Sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y la industria ha puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales. La evidente contaminación y desabasto en los manantiales van de la mano con la sequía extensa en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, según los datos de Conagua, en abril de 2017. No obstante, el gobierno federal junto con el gobierno del estado de Oaxaca mantenían un amplio compromiso con la ampliación de las concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado a 47.717 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y en 12.462 hectáreas en Santiago La Hoyaga, de acuerdo con el Comité Ixmeño en Defensa de la Vida y el Territorio. La Asociación Civil Carto Crítica detalla que entre las principales empresas mineras de la región de Santiago La Hoyaga se encuentra la compañía Cementos Apasco, Minera Plata Real y Cooperativa de la Cruz Azul, con más de 1 millón de metros cúbicos extraídos. Esto a pesar de que en noviembre del 2015 diversos pueblos se declararan como territorio prohibido para la minera, debido a las irregularidades y a partir de la exploración sin los permisos de la Semarnat. Pobladores de Santiago La Hoyaga han denunciado la construcción de un proyecto ecoturístico, ya que la zona cuenta con dos ojos de agua y han sido considerados como una de las zonas de vestigios arqueológicos bajo el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de acuerdo con pobladores, el origen de estos sitios arqueológicos se puede llegar a perder si no se preserva en la memoria de los habitantes. En la Cueva del Diablo, nombre otorgado por los habitantes, no se han realizado un estudio de continuidad y se encuentra en riesgo de ser destruida por empresas de construcción y de mineras, agregan. En 2016, pobladores de Santiago La Hoyaga revirtieron la entrada de 4 sitios ocupados por una empresa minera e hidroeléctrica que pretendía ingresar a la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra del proyecto en el que se menciona no a la presa, no a la mina, sí a la vida. Así, diversos colectivos y organizaciones han impulsado a través de arte visual la preservación del territorio y la cultura, articulando la problemática actual de la zona e informando a los habitantes de las consecuencias que trae consigo la entrada de megaproyectos a la zona. Bueno, así esta nota que nos actualiza de qué va la lucha y la resistencia allá en este pueblo del Istmo. Estaremos atentos y atentas a lo que sucede en Santiago La Hoyaga, Oaxaca, que como muchos otros lugares a nivel nacional, pues está resistiendo las políticas extractivistas que este gobierno ha encaminado y encabezado como punta de lanza para generar pues conflicto social y generar también ganancias que le permitan pues seguir llenándose los bolsillos de dinero. Vamos a continuar con otra nota aquí en Noticias de Abajo ML. Bueno, y pues vamos con esta noticia, 7 años de la del asesinato en contra de los compañeros Betty Cariño y Giri Yacola. Pues en un momento les vamos a conocer esta noticia. Y pues retomamos esta nota de los compañeros de Radio Zapote, Frecuencia Libre. Es un pronunciamiento del Encuentro por la Vida y contra la Represión a 7 años del asesinato impune de nuestros hermanos Betty Cariño y Giri Yacola. A nuestras asesinadas y asesinados, queridas y queridos compañeros y hermanos, hoy estamos aquí, sus hijos, sus madres, sus hermanas, sus compañeros, su pueblo. Nos hemos reunido bajo la sombra de un árbol para dar voz a nuestros pensamientos, para abrazar nuestros dolores, para encender nuestras rabias. Compartimos cómo es nuestra vida, nuestra lucha y cómo nos han arrancado violentamente a nuestros seres queridos, los malos gobiernos y otros agentes del sistema de muerte en el que vivimos. Hace 7 años las fuerzas paramilitares de la UBISORT y del MULT acabaron con la vida de nuestros compañeros Betty y Giri, mientras se solidarizaban con una caravana humanitaria con el pueblo triqui en resistencia y en la construcción de su autonomía en San Juan Copala. La familia y compañeros de Betty hoy están aquí para demostrar una vez más, después de 7 años, que aquí tienen su casa todos y todas las que luchan como Betty lo hacía. Su familia los espera, los alimenta en cuerpo y corazón para seguir fuertes. Compañeros de Giri están aquí para decir que la hermandad entre pueblos frente a las injusticias y las desigualdades no tiene límites. El pueblo triqui hoy está aquí para decir que sigue existiendo, que sigue resistiendo en sus comunidades autónomas de la región, así como en sus lugares de desplazamiento forzado. Unimos nuestras voces a las suyas para repudiar todos los actos de violencia sistemática a la que han sido sometidos como pueblo. Nombramos a sus asesinados entre los muchos, a las locutoras de La Voz que rompe el silencio, Tere y Feli, asesinadas en 2008, y a los líderes Morales, Timoteo y Cleriberta, asesinados en 2010. Exigimos también que se construyan las condiciones de regreso de los desplazados a sus tierras, a sus casas y a sus vidas. También en este día escuchamos el grito de rabia del pueblo de Nochistlán, cuyas heridas están muy frescas después de haber sufrido el brutal ataque de las fuerzas policíacas y militares el 19 de junio de 2016, cuyo saldo fue de 8 caídos, 4 viudas, 11 niños huérfanos y más de 80 heridos de bala, de los cuales 8 han perdido completamente la capacidad de alguna parte del cuerpo y 27 encarcelados. El ataque contra Nochistlán está en curso. A través de un hostigamiento constante, el gobierno intenta una y otra vez distorsionar por medio de amenazas y falsas pruebas la realidad tan escalofriante de los hechos. El pueblo responde con la verdad impidiendo la entrada de la policía en su territorio. Se hicieron presentes también la familia y los compañeros Salvador Olmos, Chava, compañero de la radio comunitaria, Tuna Savi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia, y los espacios Anarcopunks de Huajulpan de León. Salvador fue levantado, torturado y presentado como muerto por atropellamiento a escasos días de los hechos de Nochistlán. Participaba en las acciones de protesta en contra de la represión al movimiento magisterial y concentraba sus esfuerzos en la denuncia de las concesiones mineras de la región mixteca y en particular de la zona de Huajulpan de León. Vemos cómo la región mixteca triqui ha venido consagrando, pero también ha venido luchando y resistiendo, sembrando esos sueños de libertad y cosechando las esperanzas de vida en dignidad cada vez con más fuerza. Desde más lejos han llegado compañeros hasta estas tierras mixtecas. Nos abrazamos junto con la madre de José Luis Tehuitle Tamayo, del pueblo de Chalchihuapán, niño de 13 años asesinado por una bala de goma al salir de la escuela, mientras las fuerzas represivas del gobierno de Moreno Valle en el estado de Puebla en 2014 reprimía a la gente de su pueblo que se manifestaba para exigir sus derechos colectivos. Sentimos el dolor de una madre a la que le es arrancado lo más importante. Respetamos la lucha que surge del dolor de mujeres que están al frente de su pueblo. Desde la montaña Otomí baja hasta aquí el abrazo de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que resiste desde hace 10 años en contra de la destrucción de sus tierras por el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Nos cuentan cómo los han detenido, les han derrumbado sus casas y hoy les imponen a sus autoridades agrarias corruptas para hacerles desaparecer como pueblo indígena. Sin embargo, hay un arma contra la cual el gobierno no puede, la de seguir siendo pueblos indígenas. Nos encontramos una vez más con compañeros y compañeras de Alexis Benumea, joven estudiante y militante cuyo asesinato perpetrado por el Estado mexicano en la represión de Atenco de junio de 2006 durante la otra campaña abrió 2 sexenios de guerra abierta contra la población. Recordamos y abrazamos también a las y los compañeros que han llegado hasta aquí en años anteriores, familiares, compañeros de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, familiares de Mariano Abarca, defensor de la tierra en Chicomucelo, Chiapas, asesinado por una empresa minera en 2009, compañero de las abejas de Acteal, familiares de los 45 masacrados por paramilitares en los altos de Chiapas en el 97, las madres de las fuerzas por nuestros desaparecidos en Nuevo León en busca de sus hijos por medio de fosas comunes de la narcoguerra del Estado. Compañeros de Octavio Acuña, activista por los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Querétaro, asesinada en 2005. Familiares de Venancio Quepumil Cabrera, médico y activista, asesinado por un comando armado en Cuautitlán Izcalli en 2016. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí para decirles que no les olvidamos, que su vida nos importa, que son las semillas de nuestro caminar. Les nombramos uno a uno, nombramos sus pueblos y sus territorios, hacemos eco de sus luchas, no olvidamos, seguiremos buscando una justicia con dignidad para todas y todos ustedes. Bueno, y estas son palabras que se dieron a conocer ahí en este encuentro por la vida, en donde, pues, como podemos ver, son muchos ya los agravios que han sufrido las luchas sociales en México, y pues entre los cuales se cumplen estos 7 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola. Y vamos con más noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Bueno, ahora vamos a compartirles una nota desde el portal Democracy Now, que habla sobre México, por eso esta nota está en esta sección. Comité para la Protección de los Periodistas. El gobierno mexicano ha fallado. En México, el Comité para la Protección de los Periodistas criticó duramente al presidente Enrique Peña Nieto por no proteger a los trabajadores de los medios y denunció que grupos criminales y funcionarios corruptos secuestran y asesinan impunemente como forma de silenciar a los críticos. Este es el coordinador de la CPP, Carlos Lauría, declaró. La realidad es que la violencia contra periodistas es un problema que va más allá del periodismo. Está afectando a los derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo periodistas y reporteros. Está impidiendo que los mexicanos puedan debatir abiertamente los temas que afectan a la sociedad e indirectamente también afectan a la estabilidad de la democracia del país. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 y el pasado mes de marzo fue el peor mes que consta en registro, con al menos 7 periodistas baleados en todo el país. Pues es breve, pero es contundente lo que se registra y lo que se publica en Democracy Now, debido a que esta práctica de desaparición y asesinato de periodistas, bueno, se ejerce dentro de una política mediática que el Estado mexicano practica y valida. Es decir, que por un lado asesina a periodistas independientes y por otro lado nutre en cuanto a legislaciones y acompañamientos económicos a las diferentes televisoras como es Televisa y TV Azteca para pues que estas televisoras hablen bien del gobierno mexicano. Entonces pues se invisibiliza la práctica de despojo y de desaparición y se inhibe la posibilidad de debatir y de analizar lo que está ocurriendo en este país. Ahí la nota, y vamos ahora con otra nota. Y pues continuamos con las noticias nacionales. Retomamos esta nota de los compañeros de Surco Informativo. La Procuraduría General de Justicia del Estado retiene a la Defensora de Derechos Humanos, quien es integrante de COFADEM, este comité de familiares de desaparecidos. Acusan tortura y violencia sexual en su contra. La defensora de derechos humanos Cristina Paredes Lachino permanece detenida en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado sin que hasta el momento se confirme el motivo. Cristina es integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Alzando las Voces, COFADEM. En testimonio de su hermana refiere que le intentan adjudicar el delito de portación de drogas. Asimismo denunciaron que sufrió de tortura y violencia sexual, pues la obligaron, entre otras cosas, a desvestirse y hacer sentadillas durante su detención, alegando que podía tener droga en la vagina, además de que por los tratos que le dieron Cristina tenía muy lastimadas las manos. También informaron que se encuentra resguardado por su familia, quien minutos antes de la detención se habían ido con otra persona. Bueno, esto se refieren, supongo que a su hijo, quien está resguardado por la familia y quien estaba en el momento de la detención, la que ocurrió a las 14 horas, iba acompañada de su hijo de 4 años y mediante un comunicado la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, señaló como responsable de la integridad física de Cristina Paredes al gobierno de Michoacán y le pidió explicar las razones de la detención. Cabe recordar que la familia de Paredes Lachino había sido víctima de un acto de intimidación el 25 de diciembre de 2015, cuando dos hombres armados irrumpieron por la madrugada en su domicilio y a punta de pistola sometieron a 7 personas. Tras los hechos, llamaron a la policía, pero el apoyo nunca llegó. No obstante, los agresores volvieron con refuerzos 3 horas después a reclamar por qué llamaron a la policía. Le acompañaban elementos de Fuerza Ciudadana, quienes se retiraron en un vehículo particular sin matrícula al no lograr acceder nuevamente al domicilio. Aquella era la segunda agresión en menos de 3 meses contra integrantes de COFADEM. Un mismo sujeto de entre 50 y 60 años, peculiar por siempre portar gafas oscuras, había participado en ambos actos de intimidación. Cristina Paredes es hija de José Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007, cuando regresaba de un homenaje en Chihuahua por el 42 aniversario del asalto al cuartel Madera. Y bueno, pues siguen las agresiones a activistas y defensores de derechos humanos. Como podemos ver, pues estas intimidaciones hechas a través de lo que pareciera pues grupos de paramilitares en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, pues se repite en varias partes del país. Y pues esta es la realidad en México. Vamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, ahora vamos a compartir una nota que recuperamos desde la página Ocupa Radio, algo que pues nos llena de coraje también. Exigen justicia por violaciones sexual de menor dentro de las instalaciones del Club Deportivo Pachuca. Activistas de distintas organizaciones y colectivos de la sociedad civil se dieron cita a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo con la finalidad de exigir que no quede impune el caso del niño de 6 años quien fue presuntamente violado sexualmente en noviembre del 2016 por el entrenador Luis Ángel Salas Bustamante, perteneciente al Club de Fútbol Pachuca. Dicha movilización se llevó a cabo el día de ayer alrededor a las 6 de la tarde. Esto a raíz de la denuncia de Karina Oropesa Mendoza, madre del afectado, quien junto con su representante legal aseguró que según la denuncia que se impuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el daño que sufrió el menor se establece como violación equiparada, pero en su lugar y sin explicación, esta se determinó únicamente como abuso sexual, lo que minimiza la carga penal de Salas Bustamante. Las personas activistas y defensoras de las infancias del Estado de Hidalgo, quienes desde días antes comenzaron a movilizarse a través de redes sociales, entraron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde la recibió una visitadora ante la que exigieron, mediante un pronunciamiento, a que se realice la debida investigación, así como la detención necesaria, jurídica y psicológica debida ante el caso y que se aclare el por qué la Procuraduría de Defensor del Menor se declaró incompetente para dar atención psicológica al menor. Las y los manifestantes demandaron que el acusado sea suspendido como entrenador y que se le impida seguir impartiendo clases en cualquier institución. Asimismo, exigieron que se investigue las actuaciones de los operadores de justicia que participan de forma inadecuada en la atención del caso y se sancione a los que resulten responsables de negligencia. Pues este es el caso del menor abusado sexualmente por parte del entrenador del Club Deportivo Pachuca. Sabemos que ese mundo del fútbol acá en México a esos niveles pues está amañado y enajenado en todos los sentidos. Y bueno, este tipo de personajes no deberían de ninguna manera participar en actividades deportivas. Y bueno, en particular esta actividad deportiva de fútbol en México sabemos que se ha venido ocupando para pues acarrear gente y construir discursos que en mucho sentido van encaminados a la no crítica de lo que está sucediendo, al no análisis de lo que está pasando en este país. Estaremos atentos y atentas a lo que sucede en este caso y seguiremos informando. Y bueno, ya para ir cerrando esta sección de noticias nacionales, queremos informarles sobre lo que ha sucedido en las últimas horas allá en el estado de Chiapas, en donde pues más de 230 normalistas fueron detenidos por la policía estatal en un acto de fuerza que puede observarse en diversos videos distribuidos ahí en redes sociales, pues en cómo la policía estatal ejerce esta fuerza en contra de jóvenes normalistas, mientras pues el gobierno federal se indigna por hechos sucedidos en otros lados, pues en este país se cometen actos de violencia pues de manera cotidiana. Al respecto, los compañeros de las normales de Chiapas, quienes pues exigían un diálogo ahí con el gobierno del estado para la asignación de plazas, de puestos de trabajo y demandas de este sector estudiantil allá en el estado de Chiapas, pues se emiten ya comunicados por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien pues demanda la libertad inmediata a todos los normalistas detenidos. Este día 4 de mayo, jueves 4 de mayo, allá en el estado de Chiapas, este comunicado emitido por la Coordinadora Regional de los Altos del Consejo Central de Lucha repudia la represión por parte del gobierno del estado de Chiapas y los elementos policíacos estatales y federales hacia los estudiantes de distintas normales el día 4 de mayo en el libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde se manifestaban para exigir el derecho a la el pase automático o el derecho al trabajo de estos trabajadores de la educación cuando llegaron elementos de dichas corporaciones policíacas, la estatal y la federal, a golpear y detener estudiantes. Ya este día, viernes 5 de mayo, pues se ha dado a conocer que fueron liberadas más de 90 mujeres normalistas, todas ellas, y pues quedaban aún detenidos pues un gran número de compañeros, alrededor de 70 chicos normalistas de ahí del estado de Chiapas, quienes se mantienen detenidos luego de estas protestas. También se han dado a conocer comunicados por parte de las normales, como la de Mactumatzá, perteneciente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, allá pues esta normal de mujeres en el estado de Chiapas denuncia la represión en contra de los normalistas. Y en este comunicado dado a conocer por la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, la CENECH, en el marco de la lucha y resistencia magisterial y estudiantil, los camaradas que forman parte de esta organización, pues dan a conocer el siguiente comunicado, con el objetivo de que el gobierno del Estado de Chiapas, a través de sus dependencias correspondientes, la Secretaría de Educación Pública, atiendan a las demandas de las normales de este estado. Es que se realizó la protesta durante esta actividad la zona denominada La Pochota. Un grupo considerable de policías de diversas dependencias y granaderos agredieron a compañeros, siendo detenidos más de 70 normalistas. Cabe mencionar que desde días anteriores las fuerzas del estado han estado hostigando a diversas escuelas normales, así como a estudiantes normalistas, por lo que se reafirma el repudio al ataque de la policía en contra de los compañeros. Y pues esta es parte del comunicado dado a conocer por la CENECH, Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas. Y pues mientras eso sucedía el día de ayer jueves en este estado del sur del país, acá en la ciudad monstruo, pues continúa la resistencia de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se realizó un acto en la Secretaría de la Función Pública, donde pues se sigue esperando la respuesta del gobierno ante la inacción por continuar con las investigaciones y pues acatar las recomendaciones dadas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes pues ya han señalado otras líneas de investigación que no han sido ya atendidas en pues la necedad del gobierno de Peña Nieto por cerrar ya el caso de Ayotzinapa. Es por eso que pues, los padres de familia se encuentran desde hace 14 días en la Ciudad de México, en un plantón permanente a las afueras de la PGR, ahí sobre la Avenida Reforma, y pues se han estado haciendo y participando en las acciones que se realizan tanto por los padres de familia como por otras organizaciones. Ellos de manera solidaria han acudido a las marchas en conmemoración de 11 años de la represión allá en Atenco, y pues a 14 días en el marco de la jornada de lucha por la presentación con vida de los 43 y exigencia del avance en las cuatro líneas de investigación, es que se han realizado estas protestas a las afueras de la Secretaría de la Función Pública, exigiendo la resolución contra Tomás Cerón de Lucio. Arely Gómez, titular de la Secretaría, pues no se ha presentado, no ha dado la cara a los padres que reclaman pues la continuación de las investigaciones para dar con el paradero de los compañeros de Ayotzinapa. Y es por eso que continúan las actividades acá en la ciudad monstruo, en la digna resistencia de los padres de los 43. Y bueno, con esto cerramos ya las noticias nacionales. Vámonos con la pues a un bloque musical y luego con la columna caminera en este su noticiero Noticias de Abajo ML. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Hola, buenas tardes. Continuamos con este Noticias de Abajo ML el 5 de mayo. No, 5. 5 de mayo, sí, así es. Esta es la columna. La última columna del noticiero, la columna caminera, como tema para tocar tenemos pues lo que pasó en la UNAM, adentro del campus universitario, el día 3, el cuerpo de una mujer, de lesbi, fue encontrado atado en una caseta de teléfonos en el área de ingeniería. Esto sucedió, bueno, encontraron el cuerpo aproximadamente entre 5 y 6 de la mañana. Después hubo un abismo de tiempo de 12 horas donde la UNAM no se pronunció. La Procuraduría General de Justicia, la PGR, pues, la Procuraduría de la República toma el caso y empieza una serie de investigaciones. Salen unas declaraciones con tendencias misóginas, donde literalmente la Procuraduría acusa a la misma lesbi porque dicen que se encontraba bebiendo alcohol y drogándose, aunque no especifican ni qué tipo de droga ni nada, seguramente no tienen la información. Después de eso salen unas declaraciones del compañero afectivo o la pareja afectiva de lesbi. La PGJ mantiene la dinámica de decir que estas personas estaban alcoholizando y drogándose en el interior de CU en la madrugada, un día de asueto entre semana, lo que eso significa en CU, teniendo todo un sistema, todo un operativo policíaco en el interior que funciona a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Vaya, eso, y que nadie se dio cuenta, que Vigilancia UNAM no se dio cuenta, eso es poco creíble en muchos sentidos. Pero bueno, llegamos a este punto dos días después, donde se está realizando en estos momentos una marcha, una concentración allí en Ciudad Universitaria, donde por las imágenes que hemos podido ver y los videos que están circulando en redes, pues bueno, es una manifestación amplia, es una manifestación grande, es una manifestación que está con mucho ánimo, con mucha fuerza, eso lo demuestran los videos. Las consignas, los gritos, las pintas, los repudios están latentes y son fuertes. Y bueno, esta columna la estamos compartiendo con la compañera Barbarella de... hola Barbarella, buenas tardes. Hola, hola. Agradecemos que retomes este espacio que también es tuyo y que es de todos y de todas, que hayas aceptado la invitación para platicar acerca de este tema que está fuerte, que está con todo, por decirlo de alguna manera, porque no solamente en redes sociales a nivel de México se está manifestando, sino también hay un seguimiento a nivel internacional de diferentes medios de comunicación sobre lo que pasó en la UNAM y sobre lo que está pasando ahorita allí en la UNAM. Sí, y bueno, pues es un asunto bien delicado. Yo pienso que es algo que empezó hace un par de años, hace meses se ha intensificado. Ahorita que mencionas esto último de que lo que sucedió con lesbi tiene un impacto internacional, efectivamente lo que hemos visto los últimos meses son como casos paradigmáticos o emblemáticos en varios países que se convierten en fenómenos de medios a nivel mundial. El asunto es difícil porque estamos hablando de cuerpos. ¿Cómo decirlo? Que hay varios cuestionamientos, ¿no? Que surgen. ¿Cómo es que en los últimos años los asesinatos han aumentado y los asesinatos de mujeres han aumentado en muchísimos países? ¿Qué condiciones se han establecido para que esos asesinatos se hayan vuelto un problema? Es decir, si nosotros echamos la mirada por América Latina, vamos a ver que se habla de feminicidios en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, en todo Centroamérica, ni se diga, ¿no? Aquí mismo en México pasamos por las muertas de Juárez en los años 90, que fue una cosa terrible y que fue una cosa que no paró, además, ¿no? Que a lo mejor bajó un poco en Juárez, pero aumentó en todo el resto del país y, qué decir, en Centroamérica, ¿no? Entonces, las condiciones, habría que preguntarnos cuáles fueron esas condiciones que aumentaron los feminicidios, porque lo que hemos visto en los últimos años han sido redes de comercio sexual, redes que funcionan con el internet, con una amplia, son redes amplias que necesitan aduanas, traslados de personas, cooptación, muchísimas cosas, ¿no? Y hemos visto cómo los cuerpos se han vuelto mercancías. Y al mismo tiempo vemos cómo mediáticamente hemos estado sometidos desde hace tiempo a una serie de cosas que podríamos llamar operativos, es decir, a una serie de contenidos que salen desde los centros mediáticos y desde los centros de poder, podríamos llamar la ONU, el Fondo Monetario, Amnistía, que salen desde los centros de poder y que parecen darnos la impresión de que tenemos un problema que no tiene que ver con las redes del capitalismo, que no tiene que ver con la manera en la que se está construyendo el mundo de la economía, de la política, sino que tiene que ver con una idea abstracta de la violencia que se ha introducido en nuestras vidas y que tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres, que parece no estar vinculada a las cuestiones del capitalismo. Doy todo este rodeo, menciono todo esto para intentar poner el caso de Lesbi en el marco de una serie de movilizaciones y de discusiones que se han dado. Es decir, no es una cosa que haya surgido de la nada, ni es un feminicidio aislado. Hay muchísimos feminicidios y esto es tal vez, digamos, es una de las preguntas que deberíamos de lanzar, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado todo ese aumento, ¿no? Y cómo es que ese problema que debería movilizarnos, que debería llamar a la organización y a la necesidad de deshacer este sistema político-económico, se convierte en una necesidad liberal, se puede decir de esa manera, entre individuos y su pacto o su relación con el Estado. Una de las cosas que más ha causado revuelo en el caso de Lesbi es la respuesta de la PGR, justo como decías ahorita, ¿no? La PGR que señala que Lesbi había tomado y que se había drogado, ¿no? Y que claramente iba a generar un encono, porque desde hace tiempo está funcionando mediáticamente. Se recuerda una y otra vez que cuando hay asesinatos de mujeres, una parte de la sociedad responde con un argumento de tipo moral. Y esto lo hemos visto hace tiempo, cuando se da las muertas de Juárez, procuradores, gente del gobierno, llega a decir en un momento panistas, priistas, que esas mujeres son asesinadas porque usaban minifalda, que esas mujeres son asesinadas porque salían en la noche. Y efectivamente eso es real, ¿no? A una parte de la sociedad y funcionarios ven las cosas de esa manera. Y si mediáticamente esto se ha convertido en una constante, que la PGR lo diga es una provocación. Efectivamente es una afrenta. Y es una afrenta que genera mayor movilización en la calle, ¿no? Que genera mayor movilización y que de alguna forma la PGR sabe a este momento, de todos estos meses que llevamos, de estas discusiones y de esta circulación de contenidos, que efectivamente es una provocación que va a tener respuesta por muchos grupos de mujeres. Entonces se vuelve una trampa muy compleja, ¿no? Porque por un lado, la PGR hace esta declaración que se vuelve inmediatamente un tema en toda la prensa, principalmente en aquella prensa, o sea, se publica mucho también en esa prensa que responde a los poderes mediáticos, es decir, a esta prensa corporativa, y en un juego muy perverso deslegitima y legitima al Estado. Es decir, la PGR se evidencia, entre comillas, como una instancia machista, problemática, que revictimiza, usan esa palabra muchas, ¿no? Como que vuelve a culpar a la víctima, que debería ser incuestionable. Digamos que eso pasa con la PGR, que se muestra en su, que muestra su debilidad, digamos, pero que al mismo tiempo muestra su fuerza. O sea, finalmente establece en el imaginario que debería ser la PGR y el Estado encargados de solucionar todos estos problemas. Entonces es un movimiento bien raro porque al mismo tiempo enmascara que es el Estado y las instancias del capital las que tienen una enorme responsabilidad, o tal vez la responsabilidad mayor en todo esto que está sucediendo. Entonces, son operativos mediáticos de simulación tremendas. Ahí donde se desprestigia, se reivindica. No sé si me explico un poco, porque el problema es de complejidad, ¿no? Pero finalmente, en el imaginario queda que hay un responsable único de la justicia, ¿no? No nosotros, no la forma en que deberíamos que organizarnos para efectivamente echar abajo este sistema que incluye a las empresas e incluye al Estado, sino para exigirle al Estado que trabaje bien. Y en todo esto, en toda esta situación tan compleja, tan delicada que vivimos, hay un argumento también que está dando vueltas, que es el de la seguridad. Y desde hace tiempo venimos viendo cómo la seguridad se ha vuelto el punto que permite, desde masacres de guerra verdaderamente atroces, porque se bombardea en nombre de proteger a la población del terrorismo, por ejemplo, porque se ha convertido en argumento para militarizar el país, como el caso de la guerra contra el narcotráfico y la seguridad, que se llenó, se convirtió esto en un sistema policial y militarizado a partir de esta idea de la seguridad. Entonces, ver cómo funciona la idea de la seguridad en aspectos de la vida tan sensibles como es la relación entre hombres y mujeres y nuestra formación emocional, vaya, es un operativo escalofriante. Es un operativo, explicar que también hay esta situación, ¿no? Que las luchas feministas tenían décadas, ha sido una verdadera lucha conseguir muchas cosas. De repente viene un momento de institucionalización y de repente viene un momento mediático en que salen miles de mujeres, lo cual es importante, lo cual trae también beneficios, que muchas mujeres hablen de cosas que no lo hacían antes, que muchas mujeres pongan atención al tema de la dominación cuando lo naturalizaban, pero al mismo tiempo abre la puerta a que nos apropiemos y creamos como válidos los discursos del Estado, que pensemos la sociedad en términos de una violencia en abstracto, cuando vivimos una violencia que viene de las formas establecidas por el capital y por la familia, esta familia que es sostén también, esta moral que es sostén de este sistema político-económico, cuando restablece la idea de la seguridad una serie de ideas conservadoras, la idea de que las mujeres deben de sentir miedo, porque hay un enemigo ahí afuera, hay un enemigo que las puede matar. El hashtag, por ejemplo, que ha salido a partir de esta campaña, el de si me matan, ha hecho que muchas mujeres escriban lo que ellas consideran las condiciones bajo las cuales podrían ser asesinadas, por llegar tarde a casa, por tomar, por tener relaciones sexuales cuando quieren. Es decir, vienen mencionando una serie de elementos que se opondrían a una moral bien conservadora, ¿no? Y es así, pero también parecería que lo otro se desvanece, que las redes de comercio sexual, que las redes de órganos, que la migración, que la pobreza extrema, que la presencia de los Zetas, que la presencia del ejército, este asesinato sistemático desaparece para colocarnos de nuevo en el ámbito de la moral, que esa parece ser la discusión, ¿no? Y eso es lo que enfurece a muchas mujeres, esa respuesta tan tan burda de la PGR, ¿no? No sé si quieres hacer una pregunta. Pues mira, hablamos de más de 12 años de naturalización de la violencia, de la naturalización de los asesinatos en México, en todas partes, de punta a cabo, de rabo a cola. Eso, sin lugar a dudas, ha permeado socialmente, pues, ¿no? O sea, y ha permeado al punto que se naturaliza y que es cotidiano. Todo el tiempo se mata gente, todo el tiempo se muere gente. A eso hemos llegado, pero la práctica del asesinato sistemático, como tú lo comentabas, es una práctica de Estado, pues, ¿no? O sea, no se muere la gente o no se mata la gente solo porque sí o solo porque es nuestra naturaleza, sino hay un sistema que tiene unos lineamientos a nivel internacional que ejerce, pues, ¿no?, esas prácticas que llegan a naturalizarse. Entonces, el caso de Lesbi, ¿no?, y la exigencia de seguridad, en ese punto me gustaría detenerme, en el sentido en el que sí es, coincido en el sentido en el que sí es fundamental e importantísimo manifestarse en contra, pues, de esas prácticas y de esas políticas, y no desvincularnos de eso. Saber que hay, que efectivamente afuera hay un algo que es un sistema que ejerce esa práctica de desaparición, de despojo, de desmembramiento, y que es tan sistemática que la hemos naturalizado. Entonces, ese personaje, ese sistema que golpea constantemente a la población, que destruye constantemente el tejido social, se ha invisibilizado y ha sufrido una metamorfosis, por decirlo de una manera, o un cambio, el quién es o quiénes son quienes ejercen estas prácticas o quiénes las posibilitan, pues, ¿no? La posibilidad de asesinar, que va más allá de la condición de fuerza que tengamos física o de la posibilidad de armas que tengamos en ese momento, sino hay una posibilidad social que existe, pero es una posibilidad que existe gracias a un sistema que le da esa potencia, pues, ¿no? Y que es ahí donde se desvincula, se pierde. Entonces, el salir, el exigir de alguna manera seguridad a la UNAM, ¿no?, en el caso Lesbi, es complicado por los antecedentes que la misma UNAM tiene, pues, ¿no? O sea, si hablamos de seguridad en la UNAM, tendríamos que hablar de la vigilancia UNAM, que es un cuerpo no armado, que se encarga de ver qué es lo que pasa. Pero por diferentes casos que han sucedido, recuerdo ahorita el caso de Carlos Inoue, compañero de la Facultad de Filosofía y Letras, pues se evidencia que Vigilancia UNAM, la información que recaba, pasa, pues, a otras instancias judiciales, como puede ser la Procuraduría General de Justicia del DF o a nivel nacional, o inclusive el CISEM, pues, ¿no? O sea, es complicado solicitar justicia a una instancia de poder como es la UNAM, porque en eso se ha convertido un punto de poder, porque estos personajes, podemos hablar de Mancera, que actualmente es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o Almeida, que es el jefe de seguridad de la policía aquí en la Ciudad de México, pues son personajes egresados de la UNAM, pues, ¿no? No podemos recordar a Narro, que es secretario de Salud Pública a nivel nacional. Entonces, vaya, mi pregunta es, viendo todos estos factores que nos atraviesan, ¿cómo o de qué formas podemos potencializar una organización colectiva que esté encaminada no a una exigencia de justicia para una instancia de gobierno o un poder fáctico, sino una posibilidad de ejercer el poder que tenemos colectivamente pues para visibilizar y para responder estos golpeteos sistemáticos en contra de las colectividades frenar también esta posibilidad social que tenemos de asesinar. Esa es la parte complicada y esa es la parte que atrapa los movimientos, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar eso? ¿Cómo vamos a hacerle? Pero yo creo que una cosa bien importante sería no perder de vista, no comernos el anzuelo de que esto es un asunto de una sociedad horizontal que tiene problemas de violencia entre unos y otros. Creo yo que de entrada no agarrarles los términos que desde el mismo poder se han impuesto. La idea de la violencia es una de las ideas más complicadas, ¿no? Porque es usada de múltiples maneras. Por ejemplo, bajo el discurso de la no violencia, cualquier movilización, cualquier manifestación, cualquier quiebra de vidrios a una oficina de gobierno, después de que hay un montonal de injusticias y se da esto como protesta, gritos, cuestionamientos, se ven como prácticas violentas. Es decir, este discurso de la violencia es también un candado hacia la movilización, ¿no? Nadie quiere levantar la voz, nadie quiere decir nada porque tienen miedo de ser violento. Entonces, creo que el discurso de la violencia, el discurso de la seguridad, el discurso de la víctima, todos estos términos de la cultura de la denuncia, tendríamos que tener el cuidado de no aceptarlos en nuestras movilizaciones, de no aceptarlos como nuestros términos, como nuestra definición. Pensaba yo, no sé cómo veas esta situación, pero por ejemplo, pensemos en una sociedad, en un momento en el que en lugar de generar un enemigo potencial, como es el hombre, ¿no? El hombre es potencialmente, bajo estos discursos, un violador, representa toda la concentrada de la violencia. Hay algunas feministas que por desgracia empiezan a ver todos los males que puedan existir en la sociedad asociados al patriarcado, ¿no? Cualquier cosa que sea nociva es patriarcal. Y creo que es muy terrible haber tomado esta trampa de la violencia, porque finalmente hace que construyamos eso como sociedad. O sea, parece ser que nuestras preocupaciones no es generar una armonía en la medida de lo posible, un equilibrio entre las relaciones de hombres y mujeres. Incluso si pensáramos en una cuestión, te digo, que no pusiera el sesgo en la violencia, sino en la importancia de reconocernos y de construir vínculos de amistad, el giro sería otro. Si en lugar de pensar que nuestra principal demanda es la seguridad y que no nos maten, que nuestras principales demandas serían la autodeterminación y la posibilidad de construir una buena vida, que ahora parece ser que nuestra principal demanda es que no nos quiten el cuerpo, que es una cosa terrible, ¿no? Porque hemos pasado en estas historias por múltiples despojos: el despojo del tiempo que se hace laboralmente, la esclavitud económica, la construcción de la familia, de la pareja, por tantas cosas que constriñen a los cuerpos, que no vemos ese discurso liberador que se vaya construyendo, sino todo lo contrario, un discurso regulador, un discurso en donde casi hobbesiano, ¿no? En esta visión de que como sociedad somos una bola de fieras y necesitamos un estado duro y necesitamos una regulación para no violarnos, le voy a poner ahora acá, para no atacarnos, decían en el siglo XVIII, XIX los pensamiento hobbesiano, pero digamos que para no acosarnos y para no violarnos en estos términos necesitamos regulación. Es decir, todo argumento que se basa en esta cultura de la denuncia, en esta violencia, en esta victimización, está gritando que quiere regulación y control. Creo que esa es una cosa que nos ayudaría en términos organizativos, porque esto que estamos viendo no es problema solo de los feminismos. Ahora han tomado los feminismos estos operativos mediáticos, esta cosa que sale a los centros financieros, y lo han hecho con una agudeza tremenda porque nos ha tocado a todos, a todas nuestras relaciones. Pero se se ha hecho con otros sujetos, ¿no? Entonces, creo que sería bueno sentarnos en algún momento, organizarnos, pensar cómo organizarnos de nuevo, pensando la sociedad en términos distintos, incluso imaginándola y por lo tanto demandando cosas distintas. Si nuestro escándalo es porque la PGR responde así, ojalá tengamos, o sea, pudiéramos también comunicar que la PGR siempre ha sido mal. No solamente en el caso de esta mujer, sino en el caso de cualquiera. O sea, el caso de los 43 no es mejor la respuesta de la PGR, ¿no? No, históricamente la PGR no funciona, o sea, no funciona para un beneficio social, pues no tiene otra cosa, es para lo que está fabricada y construida. Me gustaría que nos pudiéramos detener en dos puntos, te lo propongo. A la víctima, socialmente, cuando alguien o algo victimiza a otra persona, tú has mencionado en diferentes momentos, lo recuerdo, que pierde potencia, que pierde posibilidades, que una víctima no tiene posibilidades de ejercer una construcción, sino que más bien está ya encauzada a un olvido, de alguna manera, de todas esas potencias que tiene como persona, como ser humano, como mujer, como hombre. Y funge en un papel, o puede llegar a fungir en un papel de incuestionable. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que una víctima, qué es lo que una persona que dentro de ese contexto se victimiza, qué potencias pierde? Fíjate que este punto toca ahora los feminismos, pero ha tocado la definición política desde hace unas décadas, cuando hace unos días hablábamos de las declaraciones de derechos humanos. Históricamente ha habido varios intentos de establecer una especie de universales, una especie de ética universal, y al inicio fue la Declaración de los Derechos del Hombre. La Ilustración se caracterizaba por buscar ese universal. De ahí vienen las constituciones y los sistemas legales y toda la fundación liberal para construir una especie de normativa que respondiera a todos. Y en esa normativa había definiciones de la humanidad. Hablábamos de los siglos XVIII y XIX, que fueron siglos de turbulencia política en toda Europa y que se venía gestando esta idea de la humanidad, y donde para muchos era central poner en estas declaraciones de derechos de los del hombre, lo decían en aquel momento, la importancia de no aceptar la dominación y la importancia de luchar por la libertad. Así había varias variantes, ¿no? Pero por ejemplo, las que venían de la Ilustración, algunas como Rousseau decía que la libertad tenía que ser una lucha cotidiana, es decir, que esa no se da, sino que es una potencia esencial de la humanidad rechazarla. Y eso era vital, y eso era bien importante, que estaba ahí como una capacidad de respuesta y una capacidad organizativa y de construcción de la misma sociedad. Ahí donde se impone el tirano, pues lo quemas y lo mandas como a los reyes a la guillotina, ¿no? Todo eso desaparece después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, lo que sucede ahí es que hay como una redefinición, un algo que tenemos que aceptar como universal, que se tiene que aceptar, por ejemplo, que la definición básica de la humanidad tiene que ver con la propiedad privada, y que estos individuos, en términos de derechos humanos, quedan solamente como demandantes cuando han sido víctimas de algo. Es decir, que se caracteriza a la humanidad como víctima. Adquiere sentido cuando ha sido desplazada, cuando ha sido despojado, cuando ha sido asesinado por el Estado. Entonces ya se puede ir a abrir un trámite para establecer justicia. Pero por supuesto que en estas declaraciones de derechos humanos no queda nada de esa potencia de esta potencia que tendría que activarse en estos momentos. Es decir, si tenemos un régimen injusto, si tenemos genocidios, si tenemos asesinatos de mujeres, tendríamos que organizarnos para echar abajo esas, las causas de ellos, ¿no? Entonces creo que es, por décadas se ha venido dando esta figura de la víctima. Por ejemplo, en el caso de los 43, ¿no? No hablamos de movimientos desde los derechos humanos que digan, a ver, pueblos, reorganícese, busquen su forma de solucionar estos problemas, desháganse de esos poderes, sino, a ver, hagan trámite para que se les sea reconocida como que fueron afectados. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, el problema es que se fue construyendo esta idea de la humanidad bajo la víctima, bajo una cosa que inevitablemente nos toca y que es muy liberal, porque entonces no es la colectividad la que se ve afectada, no es la colectividad la que se ve afectada por el asesinato de 43 estudiantes, sino 43 padres. 43 padres y sus familias se ven afectadas, no todos nosotros, que vemos cómo el Estado es capaz de matar a la gente. Quiere decir que hay un giro, ¿no? Hay un giro ahí que hace de los problemas una cuestión individual, del asunto social, y por lo tanto su resolución también. La resolución es una indemnización, es una disculpa, pero no es una transformación a fondo de la sociedad. Y creo que esto es un poco lo que hemos estado viendo. Además, es cómodo y es funcional a este sistema construir a la víctima, a una víctima que tiene que ser pasiva todo el tiempo, porque cuando deja de ser pasiva, empieza a cuestionarse si es víctima, ¿no? A lo mejor no fue víctima, a lo mejor se puso de igual a igual y se defendió, entonces ya no es tan claro. Entonces la víctima debe de ser pasiva, la víctima debe de ser inocente, es decir, no tener ningún gesto de defensa ni de autodeterminación, sino debe por definición estar anulada. Y eso en términos de imaginario es una cosa que pesa, porque resulta que si nos colocamos las mujeres como víctimas, asumimos entonces un papel inevitable de subordinación y reforzamos una idea que históricamente se ha hecho sobre la debilidad, la pasividad, la moralización de los cuerpos de las mujeres. Y es un movimiento doble, porque por un lado reforzamos eso y se genera una comodidad, porque resulta que cada mujer que sea víctima se convierte en incuestionable. Entonces, es un movimiento, pienso yo, que restablece, que le da poder a quien ya lo tiene, ¿no? Y que no cuestiona. Es decir, para que haya víctima tiene que haber verdugo. Y si el verdugo es cuestionado, la víctima se desvanece también. Entonces digamos que el discurso de la víctima reafirma una y otra vez, paradójicamente, reafirma el poder del verdugo, digamos, ¿no? O sea, lo necesita para su definición. Y en este discurso de la víctima se vuelve bastante complicado el tejer redes afectivas, ¿no? Tejer redes afectivas que colectivamente nos potencian a tener una resistencia en contra de un sistema que claramente está a favor de la muerte y del despojo. Sí. Entonces imagínate que en una enorme movilización de mujeres como la que se ha dado hoy en la universidad, pues hay la ausencia del cuestionamiento a la misma universidad, como todo el sistema, como todo lo que es, en términos de una reproducción de saberes que sirve a que ayuda a preservar la dominación, en términos de una universidad en donde funcionan redes, donde ha habido gente secuestrada, asesinada, reajuste político, es decir, una serie de cosas que representa la universidad y que ahora se le da un giro de otra manera, ¿no? Y la verdad es que no es descartable también o vale la pena tener presente lo que ha pasado los últimos días, lo que pasó con el comunicador este Perelló, que la UNAM en un momento álgido en términos mediáticos de esta cuestión del acoso, de esta cuestión de la violencia machista, se da este escándalo de este comunicador que seguro tenía muchos años diciendo cualquier cantidad de barbaridades. Y bueno, al grado de que uno, si uno escucha al rector Graue, va a ver que no es muy distinto de este Perelló. O sea, también el rector reproduce muchos esquemas de subordinación hacia las mujeres y de clase, y lo hemos oído en su forma de expresarse, en su... La cosa es que esto sale en momentos estratégicos, es decir, que no es un cuestionamiento de fondo, sino más bien parece un momento de coyuntura mediática que se aprovecha para algo. Y eso es lo que a lo mejor no debemos de perder de vista también, ¿no? Que efectivamente hay problemas, pero que también la forma en la que estos están siendo manejados trae beneficios algunos, ¿no? Y sobre todo en momentos de este capitalismo tan voraz y tan terrible que estamos viviendo, ¿no? Sí, en ese sentido, en el caso lesbi actualmente, bueno, la manifestación, que reiteramos que es sumamente importante, pues, ¿no? Que nos juntemos todas, todos, todes, para pues ver qué nos está pasando, pues, ¿no? Qué es lo que nos está afectando y esas afectaciones a quienes concretamente les han marcado la vida o se las han quitado. Retomando un poquito el tema de la vigilancia UNAM, parece ser que el conflicto en la UNAM es la poca seguridad que existe, es decir, que las personas ya no tienen en el imaginario un sentido de comodidad al estar dentro de la UNAM, porque ha habido casos de acoso sexual, ha habido casos de asesinato, de desaparición. Bueno, el caso de Perello, como tú lo mencionas, muy, muy, muy simbólico ahora en estos tiempos, y que ese es un problema social. Pero, o sea, si le rascamos un poco más, realmente hay una construcción ahí, hay un sistema que funge, que funciona dentro de esta escuela, que permite que todo eso pase, pues, ¿no? O sea, la venta de droga en el interior de CU no existe porque haya una falta de seguridad, sino está porque es permitida y avalada, pues, ¿no? Y seguramente habrá redes de corrupción y redes de tráfico, de un montón de más de cosas en el interior, pues, ¿no? El hecho de que en los laboratorios de la universidad se hagan estudios gratuitos de medicinas o de tratamientos a transnacionales y que sean los estudiantes quien los hagan y que esos estudios se hagan con recursos de la universidad de una manera complaciente y gratuita para estas grandes transnacionales, también no es gratuito. Esos ejemplos, pues, nos pueden dar, son botones de muestra, ¿no? Nos pueden encaminar al fondo un poquito del asunto, pues, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se permite dentro de la universidad, dentro de sus instalaciones y dentro de todas esas posibilidades que se permiten, posibilitan el hecho de que haya asesinatos y desapariciones en el interior? Sí, son son muchos aspectos delicados que rodean a la universidad. Las condiciones que efectivamente lo que mencionas de la venta de drogas, o sea, hay un mercado abierto en la universidad que no puede funcionar si no es trabajando con las autoridades. Tiene que haber una coordinación ahí. Y esa es como la parte más obvia y más obscena que uno puede ver caminando por el campus, ¿no? Y que podemos intuir que por las cantidades de droga que se vende en el campus no podría pasar desapercibido nada de eso, ¿no? Y es un aspecto, por ejemplo, que no queda analizado acá, ¿no? Pero si pensando en un discurso feminista, llevándolo más lejos y pensando que tenemos que cuestionar todo aquello que va afectando nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autodeterminación, pensaríamos que tendríamos que cuestionar de tajo el sistema entero y no solo una parte. O sea, por ejemplo, si pensamos en la universidad y nos vamos hacia la Facultad de Ciencias, hacia el área de ciencias, vamos a ver que hace tiempo que Monsanto está metiendo talleres y cursos de transgénicos y naturalizando como la forma en la que se producen los alimentos, o sea, llevándolo al sistema educativo. Esa manera que mata a muchas, a hombres y mujeres. Es decir, la alimentación que tenemos produce una serie de enfermedades que además son recapitalizadas, vamos a llamarle así, por la misma industria, ¿no? Que por unos años nos tuvo con una política rosa que tenía que ver con el cáncer de mama, por ejemplo, y con el cervicouterino, y que el consumo de ciertos alimentos había aumentado. Es decir, lo que quiero decir es que las formas en las que este capitalismo atenta sobre nuestros cuerpos son diversas, y que lo que se está haciendo mediáticamente es enfocarnos en una, en aquella que nos confronte a unos con otros y que diluya al enemigo, que diluya la imagen del enemigo, que lo convierta en una sombra. Resulta que para los movimientos que se están dando ahorita en las calles y los mediáticos, el hecho de que nos estén matando de esta manera no importa, ¿no? Y así podríamos hacer el recorrido por la universidad con todo lo que significa, cómo se ha venido modificando, por ejemplo, una universidad que firma los pactos con la ONU. Yo no sé qué clase, hace mucho tiempo que se cuestiona que eso nunca ha sido autonomía, ¿no? Porque la universidad funciona con las industrias, funciona con el gobierno, funciona con las instancias internacionales. Es decir, es una parte vital del mismo capitalismo. Firma un pacto la universidad con la ONU que se llama He4She, que es para impulsar la igualdad, pero no vemos que mueva un dedo en ello. Es decir, no vemos que eso se vea en la forma en la que se va a transmitir los conocimientos, en las políticas que se van a introducir entre unos y otros. Lo que vemos sí es efectivamente la extensión del operativo, ¿no? Aquí hay enemigos y aquí hay problemas de seguridad, y ese problema de seguridad nos tiene que llevar a reforzar. Estoy un poco dispersa intentando como darle forma a esto que pienso yo tiene sentido aún. Tiene sentido hablar de los feminismos y tiene sentido ahorita más que nunca repensar cómo vamos a trabajar esa política de las mujeres, sobre todo ahorita que estamos siendo un botín, es decir, que se está usando la figura de las mujeres para dividirnos a todos. Yo creo que en este momento es más importante que nunca posicionarnos e ir generando este pensamiento que ayudara a liberarnos. Si pensamos en todo esto que nos está pasando, ¿qué pensaríamos acerca de las mujeres que están siendo muertas todos los días por los bombardeos que se están dando en el mundo? ¿Qué pensaríamos de todas esas mujeres que se mueren de sed por el control del agua? De todas esas mujeres que se mueren en el trayecto de la migración. O sea, hablamos de formas severísimas de control y de poder sobre los cuerpos. Y yo lo que apelaría es a que no aceptemos este operativo en todos los sentidos, que también va a desmoronar un pensamiento político que se ha venido gestando durante décadas, como es el feminismo. Porque visto de esta manera, dentro de poco eso entra en un descrédito, entra en una política que deja las cosas en términos de asuntos de mujeres y de solo unos aspectos de la vida. O sea, cuestionar lo que sucede con nuestros cuerpos tendría que pasar por cuestionar lo que comemos, las redes de dominación laborales. O sea, ahora resulta que volvemos a pedir de regreso una igualdad de salarios y una igualdad de explotación entre hombres y mujeres, en lugar de luchar por liberarnos de la explotación en general. Parece que vamos a luchar de nuevo por ser igualmente explotadas, ¿no? Entonces, yo pienso que en este feminismo tendríamos que cuestionarnos todo eso, lo que la industria médica hace con nuestros cuerpos, lo que la industria médica hace particularmente con los cuerpos de las mujeres cuando van a parir, cuando les introducen vacunas como la vacuna del papiloma humano, que ha traído unas consecuencias terribles para las adolescentes. Es decir, una serie de cosas, operativos mediáticos. O sea, desde hace décadas las mujeres padecemos un montonal por una serie de cosas impuestas desde los medios, desde las medidas que debe tener el cuerpo, desde las maneras en las que se hace aceptable formarse el cuerpo, el comportamiento, una serie de cosas que efectivamente tienen incidencia en la vida concreta de las personas y que responden a intereses de las mismas empresas. Pues creo que lo que están haciendo, lo que se está haciendo, es que se está desviando el punto, y que como efectivamente nos están pasando cosas muy terribles, emocionalmente es una trampa. Emocionalmente nos atrapa, y creo que es lo que ha estado pasando. O sea, no es que miles de mujeres estén respondiendo abiertamente y con acuerdo al operativo de esta causa que podríamos llamar el feminismo financiero, sino que se va absorbiendo, ¿no? No es consciente, pero finalmente vamos adoptando esos términos, ¿no? Pues es un tema amplísimo y que merece mucha profundidad, pues. En ese sentido, te propongo que lo retomemos en otro momento. Sí, sí. Aquí está abierto el micrófono para poder hacer estos análisis durante las transmisiones del noticiero, pero también está abierto para hacerlo en otros momentos y ampliarlo más. ¿Algo que con lo que quiera cerrar? Pues nada más pensarnos, ¿no? Pensar a este momento, con todo lo que nos está pasando, con todo esto digamos que se desmorona en términos de la vida social, de la cuestión económica, de la cuestión política, pues que a lo mejor tendremos que buscar la manera de juntarnos y de repensar cuáles son las maneras en las que queremos construir nuestra vida social, que parece ser que a nadie nos deja satisfecho esto, ¿no? Yo por mi parte diría eso, diría que no comparto los puntos que generan la movilización, pero que creo que sí hay cosas que debemos de traer acá. Se asesinó a una chica ahí, y sí, efectivamente, sería importante saber bajo qué condiciones, pero también sabemos otra cosa, nunca lo vamos a saber vía las instancias gubernamentales. Entonces, creo que más bien estamos todos en la misma situación desde hace tiempo. Los que se movilizan en Michoacán, las autodefensas, la gente de las policías comunitarias, los zapatistas, los indígenas del CNI, los migrantes, las mujeres que se han movilizado por los feminicidios, todos estamos confrontados a lo mismo, a una severa crisis en la que no va a ser el Estado, y mucho menos la iniciativa privada, la que venga a establecer las soluciones, y que entonces nos obliga a voltear hacia nosotros y a ver cómo vamos a solucionar y cómo vamos a recuperar de nuevo nuestras posibilidades de autodeterminación. Bueno, está la invitación que nos haces, que acogemos, que recibimos y que vamos a seguir reproduciendo esta vía. Es importantísimo poder conjuntarnos colectivamente para trabajarnos colectivamente, pues, ¿no? No, si bien es muy necesario también tener espacios solo de compañeras, de compañeros, de compañeres, donde se puedan trabajar temas específicos, también es necesario el agruparnos, porque la política de despojo, de homicidio, de asesinato, no atiende solamente a un sector de la población. Sí se ensaña con sectores específicos, por supuesto, y eso hay que reconocerlo, pero atraviesa por la destrucción del tejido social que podemos conformar como colectivo para la resistencia, pues, ¿no? Y es ahí donde se torna bastante con matices, digamos, ¿no? Se vuelve bastante matizoso el asunto de cómo nos podemos conjugar y crear esos lazos afectivos, emocionales, de amistades, de cariños, de alegrías, y que eso nos genere una potencia o nos construya en una potencia de resistencia amplia también. Claro. Y que, por ejemplo, reconocer que se necesitan momentos de reflexión entre puras mujeres, generar esos espacios, a mí me parece importante. De eso, construir un discurso separatista, pues hay una distancia, ¿no? Que más bien tendríamos que buscar cómo es la manera, pues, de conjuntarnos, ¿no?